El futuro de nuestra patria estarán asegurados. Por eso, hoy es nuestro tiempo de seguir sembrando para obtener una buena cosecha. Gracias. Nada más.